de Dios, quizás un apartado y necesita oír palabra. Quizás lo que vamos a hablar en esta noche le pasó y no pudo resistir la prueba, la batalla, aleluya, y quizás dijo: no voy más, engancho los guantes y me salgo de los caminos, aleluya. Y a lo mejor esta palabra en esta noche que va a escuchar va a ministrar a su vida de una manera poderosa. Capítulo 37 del libro de Génesis, versículo 20. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Leemos de nuevo: ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Damos gracias al Señor por esa palabra, aleluya. Así que en esta noche, bajo el tema "no lo mate", la semana pasada hablábamos bajo el tema "deja que se levante". ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que cae dentro del pueblo y los mismos de adentro lo matan, lo pisotean y no lo dejan que se levante, aleluya. Ahora vamos a hablar de los ministerios que Dios está levantando en este último tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viendo una generación pasada en este tiempo. Quiero que me entiendas bien a dónde vamos a llegar. Que Dios tiene que levantar una cosecha nueva como Canaima, como Lorain. Gloria a Dios. Porque muchas de estas personas, y es lamentable decirlo, están dando mal testimonio. Están, alabado sea Dios, aleluya, predicando un evangelio erróneo. Están dañados. Porque el evangelio lo han convertido en un negocio. Y Dios tiene que levantar gente. Alabado sea Dios, aleluya, en este tiempo. Y está levantando gente, aleluya, una cosecha nueva que predica la palabra, que tiene el anhelo de hacer la voluntad de Dios sin salirse a la derecha y a la izquierda, sino puesto los ojos en Jesús, manteniéndose de frente mirando a lo que Dios, aleluya, lo llamó, aleluya, sin dañarse, aleluya, sin contaminarse, sin hacer alianza con aquellos para ver gentío, para ver los parques llenos, para ver las iglesias llenas. Alabado sea Dios. Y Dios está levantando una cosecha nueva en este tiempo de evangelistas, de gente que están levantando emisoras, alabado sea Dios, cristocéntrico, que le están predicando las almas, alabado sea Dios, aleluya, lo que necesitan, la palabra de verdad, no para emocionarla, no para seducir sus orejas, sino para llegar conforme a la necesidad que ellos tienen. Alabado sea Dios. ¿Por qué le estamos hablando que no lo mate? Porque esta cosecha nueva, esta, aleluya, generación nueva que se está levantando, los están matando dentro de las congregaciones. Alabado sea Dios. Y esto es una pura realidad. Porque cuando vemos la historia de José, cuando José, Dios le da el sueño, la visión del propósito que él tenía con él, que él tiene, aleluya, con cada uno de nosotros, Dios nos revela a nosotros primero, después nos confirma a través de las señales que nosotros les ponemos, y después lo último viene el profeta y te habla, te señala frente, aleluya, a la gente. Y tú sabes que cuando viene esa tercera confirmación, Lorraine, esa tercera confirmación, Canaima, cuando Dios te señala frente a la congregación, con frente a los, aleluya, frente a los líderes, frente a los pastores, alabado sea Dios, aleluya, en esta noche, aleluya, aleluya, cuando Dios te señala, eso causa ¿qué? Causa envidia, causa celo, aleluya, y comienza la gente: oye, tantos años que yo llevo aquí, nunca Dios ha hecho eso conmigo, tanto, aleluya, tiempo yo llevo, aleluya, haciendo el trabajo dentro de la iglesia y Dios llama al otro, aleluya, tú lo que estás pendiente a lo que Dios está haciendo con él y no estás pendiente a lo que Dios quiere hacer contigo, y muchas veces quiere coger pon con aquel y comienzas, aleluya, a echar cizaña. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Para qué? Para matar su sueño. ¿Para qué? Para que no se levante, alabado sea Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces, aleluya, las cosas que Dios hace, nosotros no lo podemos entender. No importa si lleva 6 meses, no importa si lleva 1 año, esto no es por los años que tú lleves dentro de la iglesia, esto es porque Dios, cuando señala, alabado sea Dios, aleluya, es Dios y no es el hombre. Amén. Así que cuando Dios le da el sueño, se levantaron los hermanos en su contra. Y a su padre meditaba en esto. Le chocó al principio, pero después meditaba. pero se levantaron sus hermanos de sangre. Tipología de los de adentro. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Se levantan para que, mira lo que dice aquí, ahora pues vení y matémosle. Querían matarlo porque no querían ver. Y el enemigo también está detrás de todo esto. ¿Para qué? Para que no se logre. ¿Pero qué está pasando dentro? ¿Qué está pasando dentro que se está permitiendo esta desunión? ¿Sabe? Necesitamos. La Biblia habla de tantos hombres que discipulaban a otros que venía detrás. Sin envidia, sin celo, sin contienda, sino gozándose de que Dios lo llamó, que Dios lo señaló. El que viene detrás de ti, aleluya, úngelo, que ese va a tomar tu lugar. Y muchas veces no tiene que ser que tome su lugar. Alabado sea Dios, nosotros estamos para discipular, porque este evangelio hay trabajo para todo el mundo. Y cuando vemos aquí esta palabra, ellos cogieron y lo echaron dentro de una cisterna. Y muchas veces, Lorraine, y aquí yo quiero que tú entres ahí. Muchas veces dentro de la iglesia lo echamos en una cisterna, como quien dice, le damos de codo, lo echamos para el lado, no le dé más parte, manténlo allí. Y muchas veces es que nos sentimos inferior a esa persona. Oh, es que tiene más unción que yo y se le va a ir más gente detrás de él. Y nos ponemos a dejar que el enemigo tire cizaña, el enemigo tire dardo. Alabado sea Dios. Pero déjame decirte algo en esta noche. Yo te voy a decir algo. Este es momento de no matar al que Dios está levantando. Este es momento de extenderle la mano, darle la herramienta para que camine, darle herramienta para que, para que predique, para que cante, para que haga el trabajo por el cual Dios lo llamó. Aleluya. Tú no puedes estorbar lo que Dios está haciendo. Óyeme, no lo mate. Amén. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Dios le bendiga a todos en esta preciosa noche. Gloria a Dios. Y lo más que me llama la atención, Barney, es que dijiste que muchas veces nos enfocamos en el tiempo. Wow. Y por ahí empezamos. El tiempo. No podemos nosotros visualizar todavía este tiempo, que el hermanito que llegó hace un mes ya esté a lo mejor bautizado con el Espíritu Santo. Entonces queremos, el hermanito fue bautizado por el Espíritu Santo desde hace ya a lo mejor 2 meses, pero como que nosotros humanamente decimos, no está preparado. No está preparado para coger una parte, no está preparado para ponerlo aquí. Pero mira, ¿quiénes somos nosotros? Si ya el Espíritu Santo, si ya Dios lo bautizó con su Espíritu Santo. Gloria a Dios, si ya Dios lo bautizó, le dio esa primera experiencia que, mira, Barney, muchas veces hay gente, sí, que llevan años en el evangelio y no han tenido esa experiencia. Wow. No la han tenido. ¿Ah, qué, cómo? Claro que sí. Hay gente que está tiempo en el evangelio y yo creo que es la comunión, ¿verdad? Esa sincronía, gloria a Dios, que estaban, a lo mejor muchas veces llegaron, están ahí, están sentados, están cómodos y se quedan ahí. No hay esa búsqueda, no hay, ¿verdad?, esa sed. Entonces son los que se levantan en contra de los que llevan un poquito tiempo y están con ese anhelo, esa sed, ya fueron bautizados por el Espíritu Santo. Oh, pero como no llevan tiempo en el evangelio, tienen que pasar por esto, tienen que pasar por lo otro, tienen que pasar por la primera prueba cristiana, tienen que pasar, wow, por persecución, tienen que pasar para ser como que una. Entonces, ¿qué pasa? Los matamos, Barney. Los matamos. Hay mucha gente con llamado sentada, mucha gente por cosas de nosotros acá, de humanamente, por reglas de acá puestas del hombre, porque no podemos entender que en este tiempo, mira, yo estoy viendo algo bien bonito en este tiempo, y es que a pesar de que hay mucha gente que hablamos en los otros de esto, en el otro programa, apartada y todo, pero también estoy viendo algo bonito, que es que hay gente que están a prisa. Hay gente que tú estás viendo que tú dices, wow, los otros días se convirtió, aceptó a Dios y ya mira cómo Dios lo lleva. Y eso te da inicio a ti, eso te da indicativo de que, mira, es que es tiempo ya de estar haciendo cosas. Amén, para el Señor. No es tiempo de estar matando al hermano. No es tiempo de estar criticando al hermano. No es tiempo de estar viendo de cuánto tiempo lleva. Sí, sabemos que hay unas reglas, claro que sí. Pero muchas veces queremos ser... queremos que el que sea más santo que Dios, o sea, que sea, que Dios mío esté, no. Y entonces el problema es que el que señala, no está llevando la vida que tiene que llevar. Porque si estuviera llevando la vida que tiene que llegar, ayudamos al hermano. Si tiene que llevar la vida que Dios quiere, te le extiende la mano al hermano. Mira, estamos aquí. Llevas un mes, llevas dos meses, para eso estamos, para ayudarte. Teniendo llamado, no tenga llamado, estamos llamados para ayudar a nuestro hermano. No para pisotearlo, no para decirle, para crear estas contiendas que están en las iglesias, que si mira, tacho, mira, ¿a qué le dan más parte que tú? Mira, a ver, tú llevas tiempo y no te mira. Yo, a mí me gusta cantar, Barney, yo siempre, ¿verdad? Uno tiene metas y todo, y yo le digo, Señor, en tu tiempo. Amén, en tu tiempo, porque yo mientras eso, si quieres que yo llegue, yo te voy a seguir adorando, yo te voy a seguir alabando, porque es que uno no puede estar detrás de un puesto, uno no puede estar detrás de una posición y de que entonces, de que aquella la llamaron, a mí no, mira eso. Uno no vive el evangelio, uno no vive esta vida cristiana feliz con esto. ¿Y qué pasa? Por eso, seguimos hablando, hay mucha gente que está matando llamados, ¿verdad? Este ministerio, por culpa de las leyes de aquí. De las leyes de aquí. Y eso es preocupante. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y podemos ver ahí que hay gente que tiene esa llama de fuego. Sí, tiene esa llama de fuego y arde en él. Amén. Gloria a Dios. Y estamos viendo, y me viene a la memoria una conversación, amén, que tuve con Canaima hace poco. Gloria a Dios, de que estamos mirando su apariencia. Ah, santo, eso es. Oye, óyeme esto. Cuando Dios dijo, yo a Saúl lo desecho. ¿Por qué? Porque fue un desobediente. Amén. Y muchas veces, pues, nosotros estamos mirando y estamos haciéndonos de proyecciones para ver la talla. No, la talla del hombre de Dios tiene que ser así, así, así. No. Uh-huh. Amado hermano, puede ser chiquito y feo y ese es el que Dios quiere usar. Amén. Alabado sea Dios, amén, aleluya. Amén. Puede ser un niño y ese es el que Dios llamó. Es alabado amén. Sea Dios, aleluya. Porque ¿qué le dijo Dios a Samuel? Dios le dice a Samuel, yo no miro lo que mira el hombre, porque el hombre lo que mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el amén. Corazón, sí, alabado Señor. Sea Dios, aleluya. Amén. Y Dios estaba mirando que había un David que estaba ya metido allá con las ovejas, alabado sea Dios, aleluya, aleluya, en la parte más baja, alabado amén. Sea Dios, aleluya. Y muchas veces queremos ver gente en escalones, queremos ver gente con rango. Esto no es cuestión de rango, sí, ni tampoco de credenciales, alabado sea Dios, ni tampoco por el estudio o la ética, la teología, alabado sea Dios, aleluya. Pablo en una ocasión dijo, aleluya, lee mucho el estudio, él fastiga la carne, pero el espíritu ¿qué? El espíritu vivifica, alabado sea Dios, aleluya. Más vale que tú busques la presencia de Dios y predicas pocas palabras, aleluya, pero bajo la unción de Dios, aleluya, que pudre el yugo, alabado sea Dios. Y esto es lo que está molestando a muchos. ¿Por qué? Porque la visión de muchos se ha apagado, la visión de muchos tiene los ojos en oscurecido, sí, como Elías, alabado sea Dios, aleluya. Están mirando, aleluya, aquel que tiene universidad y no están mirando al que Dios quiere mirar. Sí, y muchas veces lo que hacen es que lo miran por encima del hombro, aleluya, y lo meten en Lodebar, allí donde está, aleluya, la tierra de tristeza y dolor, aleluya, y comienzan a matarlo. Y muchas veces, y esto hay que decirlo, Canaima, muchas veces cogen el micrófono y comienzan a decir que Dios me dijo, cuando Dios ni ha bautizado, alabado. Amén, yo siento, Señor, que Dios le está hablando a alguien en esta amén. Hora, yo siento la unción de Dios en esta hora. Dios le sí. está hablando a alguien que está conectado en esta hora, aleluya. Si eres amén. Tú, aleluya, déjanos tu petición por ahí, alabado sea Dios, aleluya. Si amén. Te echaron para un lado, ¿sabes qué? Mira, oye, ay Dios mío, yo no sé. Mira, los hermanos de José, hay que decirle, no lo mate. No te conviertas en los hermanos de José. Canaima, ¿qué tú me puedes decir ahí? Te adoramos, alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Mira, estoy aquí buscando cómo organizar los pensamientos, pero estoy aquí leyendo lo que es el versículo, ¿verdad? 20. Dice, ahora pues, venid y matémosle. Quiere decir que son un grupo de hermanos y hay uno que es el que predomina. Y ese uno es el que dicta la palabra y los demás le siguen. Wow. Que normalmente esa es la persona que es un líder, ¿Varón? En grupo. Tírate una vianda ahí. Aleluya. O sea, él es el primero que da esa recomendación, ¿verdad? Y eso lo hace una persona con autoridad. Uh-huh. Una persona que ya se siente líder Santo. De un grupo porque toma decisiones rápido, con iniciativa, para bien o para mal. Dice, y echémosles en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de su sueño. O sea, que aparte de tener esa planificación de vamos a matarlo, ya él está elaborando un plan de cómo lavarnos las manos. Sí, señor. Y tratar de salir airoso de eso. Amén. Y muchas veces pasa eso en el pueblo de Dios. Esto no es un programa de bochinche, sino que es un programa. Lo que está pasando. Y en esta hora lleva el tema, no lo mate. Y estamos llevándolo a la vida cristiana, a lo que se está moviendo, a lo que nuestros ojos ven en lo que sucede, ¿verdad? En lo que es el pueblo de Dios. Amén. Eso sucede en el pueblo de Dios en muchos lugares. ¿Por qué? Porque hay veces que no dejan entrar a más nadie a ese grupo. O como tú dijiste, si ven que esa persona es una amenaza en el ministerio, y estoy hablando como predicador, estoy hablando como músico, estoy hablando como orador, estoy hablando como maestro, cuando comienzan a ver que esa es una posible amenaza, comienzan a conspirar. Y eso es bien real. Amén. Eso es real, de que no se dé mucho la luz, es otra cosa, pero eso es real. Pero pasa. Mira, y me vino a la mente, ahorita estaba hablando con un amigo mío evangelista, y estábamos hablando de una tarjeta de presentación. Gloria a Dios. De estas tarjetitas. Eso es. Y le dije, mira, en X compañía, por tanto, pues te dan tantas tarjetas. Y me dijo, varón, voy a hacer tarjetas otra vez, porque, ¿verdad? Porque se ve ético, se ve bonito. Pero me dijo, mira a dónde está llegando el pueblo de Dios. Una vez yo estaba ministrando en una iglesia, cuando terminé de predicar, se me acercó un ministro de la palabra y me dijo, usted tendrá alguna tarjetita, ¿verdad? Y mi amigo el evangelista le dice, no, pero te apunto el número ahora. Y esa persona que hizo el acercamiento, está bien, pues, ok, pues está bien, pues nos vemos. O sea, estamos llegando a que esto es lo que nos identifica. Si no tienes esto, eres un ministro mediocre. Mediocre. Wow. Si como tienes tarjeta, pues tu ministerio va para arriba. Santo. Si tu gabán, yo te lo he visto dos veces en un flyer, este es mediocre. Siento a Dios. Pero cuando tú, continuamente, o sea, a lo que quiero llegar es que estamos llevando, estamos encajonando o empujando a los ministerios, ¿verdad? A la cisterna. Sí, si no eres capaz de brincar por encima de nosotros, te vamos a matar. Te vamos a meter. O sea, te vas a morir. Amén. Santo. Amén, gloria a Dios. Tocaste un punto bien específico. Señor. Hay un líder aquí. Uno que manda. Uh-huh. Uno que tiene un poder de convencimiento. Uh-huh. Amén. Puede meterle un embuste a la mentira y se lo creen. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Aleluya. Uh-huh. ¿Ah? ¿Qué pasa? Mira lo que ellos dicen ahí al final. Y diremos. O sea que meten otra mentira encima del otro. O sea que esta gente van a buscar la manera de difamar. Uh-huh. Van a buscar la manera de que de dañar tu testimonio. Van a buscar la manera de que crean a la mentira que ellos están creando. Amén. La atmósfera que están creando. Mira, esto se puede ver. Y yo voy a hablar de mi vivencia. Y esto, como dijo mi hermano, esto no es bochillo, esto es algo que hay que señalarlo. Y esto es algo que está matando la iglesia. Esto es algo que está matando muchos ministerios. Esto es algo que está tomando ventaja Satanás. Óyeme bien. Sí, señora, Satanás está tomando ventaja de estas pequeñeces. Oye, de estas zorras pequeñas, las cuales que ya no se están casando. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Que está tomando ventaja de estos. ¿Para qué? Para crear un malestar dentro del pueblo de Dios. Crear un malestar dentro del líder. Crear una división. Porque él sabe que un pueblo dividido no prevalece. Pero si el pueblo está unido. Mira, el pueblo, aleluya, la iglesia primitiva tenían todo en común. Lo tuyo era mío y lo mío era tuyo. No había esa cosa, esa envidia. Y eso hay que señalarlo. Pero si tú no lo señalas, si tú no lo paras, si tú no cazas a esa zorra pequeña, va a comenzar a tomar ventaja. Y vas a comenzar a ver que van a formarse grupos, lo que se supone que no se vea dentro de la iglesia. Mi hermano, eso se puede lograr. Pero el que manda, el que dice aquí, el que dice, vamos, venga. Ese es el que tiene que pararse de frente. Ese que dice, no lo mate. Deja que se levante. Deja que se levante ese ministerio. Y yo veo un potencial en él. Y ese potencial muchas veces, como dice mi hermano Canaima, es una amenaza. Espérate, como que me va a llevar un par de grupos. Mira, porque fulano dijo, mira, viste cómo predicó fulano, Dios lo usa, que siento, y comienza el enemigo y dice, mira para allá, te va a tumbar el kiosco. Oye, mira, tú tienes que reprender ese pensamiento, ese pensamiento de Dios. Al fin y al cabo, aquí toda la gloria es de Dios, y el poder viene de Dios, la unción viene de Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Pero eso pasa cuando la lámpara de tu cuerpo se ha apagado. Amén. A Lorraine. Amén. ¿Qué estamos viendo ahora? Santo, mira, hablando de las vivencias, porque es que uno, ¿verdad?, tiene que hablar de las vivencias. A nosotros en un momento dado nos querían meter poquito a poco en un pensamiento. Se fueron. Santo, en un pensamiento. Y nosotros al principio nos decoraron las cosas bien bonitas, Barney, bien bonitas. Y vamos a trabajar para esto, y vamos a trabajar para lo otro, y va a ser a favor de esto, pero había algo que como que no, o sea, como que no estaba cuadrado, y yo le decía a Karima, aquí hay algo. Entonces, gracias a Dios, que empezó a abrir nuestros ojos espirituales, y empezamos a ver que era alcanzar algo, pero aplastando a otro. Wow. Y yo decía, wow. O sea, era si estás conmigo, vas a alcanzar esto. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Esto va a ser poderoso. Vamos a ser la mano derecha del líder. Y vamos a ser el grupo escogido. Y ya, qué bueno. Pero esto lo tenemos que dejar. O sea, como que lo poquito, lo que no. Aquellos que no querían caminar. Déjalo, porque eso no te conviene. Y yo empecé, o sea, el Señor empezó, ¿verdad?, a poner las cosas y a mostrarnos. Y yo decía, wow, como te ofrecen las cosas bonitas, como te ofrecen las cosas bien chéveres, y cuando tú te das cuenta, estás aplastando a todos los demás. Porque al final, ¿tú sabes lo que era? Que era que este grupo iba a hacer las cosas. Este grupo. Si estábamos en ese grupo, podíamos participar de ese grupo. Porque como saben, ve que uno, ¿verdad?, tiene, la gente no busca, ¿me entiende?, ¿verdad? Entonces, pues, querían como que meterse por ahí. Y entonces, pero entonces, a quien no le hable, a quien no es de Dios, a quien no es esto, no, porque es que no sabe mucha Biblia. No, déjalo fuera del grupo. No, porque es que aquel canta, pero no canta en el tono que tiene que cantar. No, a él déjalo. No, tú sí, porque tú, no, entonces te ponen a ti, olvídate. O sea, no, a ti te necesitamos, porque tú esto, porque tú lo otro. Pero gracias al Señor, que Dios fue abriendo los ojos espirituales, y sentimos en el espíritu que no era del Señor, no era de Dios. Y te digo que hoy por hoy se ha visto que no ha sido de Dios. Gracias a Dios que el Señor nos sacó y nos, ¿verdad?, y nos hizo sentir. Pero ahí tú ves cómo empieza un líder. Un líder no para las cosas a tiempo, y entonces pasa que matan a los demás. Porque si el líder es inteligente, el líder dice, no, aquí no va a pasar esto. Aquí yo no quiero divisiones. Aquí yo no quiero que maten al hermano. No, aquí se va a trabajar unido. Aquí se va a trabajar de esta manera. Pero ¿qué pasa? Muchas veces van y por conveniencia, se callan la boca. Entonces este líder, poquito a poco, bien bonito, bien sutil. Y a lo último, cuando tú miras para el lado, lo que está hecho, están matando, están en cisterna. Gente sentada. No, en cisterna, en pozos, pero profundo, y que después pasan por ahí, Barney, tú te metiste ahí, bendito, vamos a orar por ti, porque yo no sé por qué tú estás ahí, porque esa es la cosa. Después vienen con la cara bien chévere y te dicen, pero ¿por qué tú llegaste hasta allá abajo? Ay, Dios mío, vamos a orar por ti. Mentira, fuiste tú mismo que lo metiste. Fuiste tú mismo por le echan la culpa al diablo. Sí, por tu orgullo, por tu... Ah, sí, eso todo es... ¿Por qué le hiciste caso al diablo? ¿Por qué oíste sus pensamientos? No, todo es el diablo. No todo es el diablo. Hay un líder que, si el líder se para donde se tiene que parar, no suceden las cosas. Pero si empiezan a, como hicieron los hermanos de José, a maquinar, a maquinar, hay gente que está metida en el pozo y bien adentro, Barney. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Santo tú eres, Dios. Mira, y esto es algo. Yo sé que hay mucha gente metida en ese pozo. Sí, Señor. Hay mucha gente metida dentro de esa cisterna bien profunda. Amén. Wow. Yo no quería decir esto, pero yo tengo una persona bien cercana a mí que está metida en esa cisterna. Duro, muy duro. Bien fuerte. Bien duro. Amén. Bien cercana. ¿Sabes quién es? ¿Quién? Por ética vamos a ir, tú sabes cómo es. Y se le ha hecho tan difícil levantarse. Que como que te siguen empujando, ¿vale? Y con palabras. Comienzan con cosas que yo digo. Porque un día, vamos a ponerlo de esta manera, un día, Canaima y Lorraine, ustedes tienen llamado de pastores. Prepárense que los voy a usar, que si esto y lo otro. Pasó algo y comenzaron a ver los frutos. Comenzaron a ver que Dios comenzó a dar gracia ante los ojos de los hombres. Amén. Comenzó Dios a levantarlos y a ponerlos aquí en posiciones. Posiciones que ustedes ni pidieron. ¿Cuántos adoran a Dios hora? Porque usted trabaja para Dios. Sí. Usted no trabaja para agradar al ojo. He dicho eso. Cuando es de Dios, tú no tienes ni que pedirlo. Dios te pone las cosas donde Él sabe. Amén. No hay que estar trabajando. Yo hablar de mí. Y comienza Dios a ponerte aquí. Y como quien dice, estás corriendo todas las bases dentro de la iglesia. Y donde te digan, te tiran, te dicen, mira, fulano. Te llaman a las 2 de la madrugada, ves allá y Dios comienza a ver tu trabajo. Sí, comienza a ver la excelencia de tu obra, que dice la Biblia en Eclesiastés, que causa envidia, provoca la envidia en los hombres, en los hombres hacia su prójimo. Amén. ¿Qué pasa? Cuando comienzan a ver eso, dicen, espérate, que estos vienen a sacarme de aquí. Sí, pero no pudiste ver que tienes un potencial ahí para sacar, alabado sea Dios, aleluya, ensanchar las estacas. Porque no solamente el ministerio que Dios está levantando en la iglesia es para que se quede ahí a morir. Es para echarlo a... Ay, cuánto adoran a Dios en esta hora. Es para echarlos a caminar, alabado sea Dios. Yo veo que las iglesias comienzan a crecer, comienzan a hacerse más grandes, rompen paredes, rompen para allá. Dios no nos llamó a eso, sino a ir por todo el mundo y a ser discípulos. O sea, aleluya, Dios llamó a estos pastores, vamos a buscar un local allá, vamos a echarlo a andar, vamos a levantar ese ministerio. Ay, cuánto adoran a Dios en esta hora. Es momento de caminar, no es tiempo de estar matando al hermano, no estamos para eso. Cristo viene. Tú que estás metido en las internas, hoy Dios te dice, te trataron de matar, pero hoy yo te levanto con poder y con unción. Levántate, ponte sobre tu pie, no te quedes ahí llorando. Es momento de sacudirse, decirle, diablo, sí, mira, Señor, tú trataste de empujarme con violencia, pero en esta noche Jehová ha venido en mi rescate para ayudarme a caminar, para ayudarme a pelear, para ayudarme a decirme que mis promesas todavía no han terminado. Sigue caminando, mira, la meta está ahí, alabado sea Dios, aleluya. Oh, pero tú tienes que ponerle, aleluya, tienes que darle la mano, hermano. Oye, Canema, ¿qué tú puedes decirle? Yo sé que tú tienes algo ahí guardado. Aleluya. Alabado su nombre, Cristo, para siempre. Es que ahorita estaba mirando estas palabras y este muchacho, Señor, decía: metámosle, echémosle, diremos. O sea que su plan, él quiere que paguemos todos justos por pecadores. De igual manera que yo necesito la ayuda de ustedes para poder ejecutar mi plan, ¿verdad? El plan de que yo quiero de destruir a X personas, de censurarlo, de provocar de que coja mo en una esquina. De esa manera también yo quiero que cuando suceda algo seamos todos justos por pecadores. O sea, cuando explote el lío, no es que no fui yo solo, tú también estabas. Amén. Pero ¿qué pasa? Que sucedió que uno, dice la palabra, que se llama Rubén, dijo, cuando Rubén oyó esto, lo libró de su mano y dijo, no lo matemos. Quiere decir, ¿verdad?, que posiblemente lo tenían entre todos los hermanos sujetos, pero cuando escuchó el plan que se iba a desarrollar, ¿verdad?, que se iba a ejecutar en ese momento, dijo, espérate, no lo matemos. Y les dijo, Rubén, no derramaréis sangre, echemos en la cisterna, echarlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis las manos en él. O sea, quizás no metió la mano en la candela, ¿verdad? Por él, para defenderlo, pero metió la mano para que entonces no le quitaran la vida. Vamos a tirarlo allí, ¿verdad? Porque a lo mejor él sabía que a lo mejor José iba a poder salir, o a lo mejor alguien pasando. Ellos sabrán, ¿verdad?, qué es lo que sucede en aquellos tiempos. Pero Rubén, ¿verdad?, pues tuvo quizás la visión en ese momento, o Dios depositó en él algo, o sea, algo de compasión, algo de misericordia, y dijo, mira, no lo matemos. Eso es lo que debe suceder en estos días, ¿verdad?, en las congregaciones, en los ministerios, y hablando más fuerte en los ministerios, porque a veces entre ministerios se maquinan cosas. Como que no matar a fulano, pero vamos a comenzar a darle de codo, vamos a empezar a hacerle fuerza. Y ese va a tener que dar cuenta y se va a tener que ir. ¿Entiendes? Eso le sucedió a un amigo mío. No lo vamos a hacer tan grave, pero vamos a hacer esto poquito a poquito a poquito para obtener el mismo resultado. Amén. Yo digo de que le sucedió a un amigo mío porque es que uno sabe, uno tiene amistad y cuenta y hay vivencia. Ahora mismo tú estás contando tus vivencias, ya yo las oí. Amén. Y a lo mejor en otro programa o en otro sitio, yo digo, yo tengo un amigo que pasó por eso y él dio ese testimonio. Amén. Tengo un amigo que había un grupo de evangelistas en su iglesia, y como él era el más radical, y estoy hablando de radical, era que decía las cosas como son en blanco y negro, y tenía iniciativa para muchas cosas, y como estaba ganando popularidad, las miradas ya se fijaban en él porque era más dinámico, o sea, vamos para afuera, vamos para la calle, vamos a evangelizar, vamos a salirnos de la silla, pero lo sentaron. Él me cuenta que lo sentaron y le dijeron, te tienes que estar tranquilo, las cosas son así. Y eso provocó en él de que sí, como que iba a coger moho, y provocó al final de que él, me voy. Sí, ya no sé, llamó para pararme en una esquina a coger moho, a coger polvo, si yo sé que Dios me llamó. Amén. O sea, hay que tener cuenta también, ¿verdad? Lo que hacemos, porque puede ser que suceda, como hablaba en el programa pasado, se va a detener alguien y a lo mejor va a morir, ¿verdad? Quizás por la fuerza que estamos ejerciendo para que su ministerio se detenga, a lo mejor él respondiendo, ¿verdad?, a esa fuerza, decide, sí, voy a ser obediente, me voy a estar tranquilo, ¿verdad?, porque ellos son los que saben, esta gente, ¿verdad?, han corrido, ¿verdad?, las ciudades, han ido en aviones para aquí y para allá, me voy a detener. Y sucede que lo que están es planeando, como hizo planeando matarlo, pero lo están matando espiritualmente, porque va a comenzar una sequía en su vida, que amén, después no hay agua, no hay 2020 que lo reviva. Sí, señora, amén. Alabazo no es Cristo para siempre. Y hay que entonces tomar la vez acción, como hizo José en algún momento. Mira, salir corriendo aunque sea nu, porque si no te vas a buscar un lío bien terrible. Amén. Tenía que hacerlo. Santo. Tenía que hacerlo, porque es que está... Mira, si nos ponemos a mirar, wow. Gloria a Dios. Son gente que no comen ni dejan comer tampoco. Exacto. Gloria a Dios, aleluya. Dios los llamó, perdieron el tiempo en otras cosas. Y ve, porque Dios, si tú no quieres hacer el trabajo, Dios levanta a otro. Porque es que el trabajo se tiene que hacer, alabado sea Dios, aleluya. Es que también mucha gente se ha dañado en este tiempo. Mucha gente tiene el corazón dañado en este tiempo. Amén. Hay muchos que ya la visión, mira, una cosa brutal, alabado sea Dios, aleluya. Si nos ponemos a mirar, gloria a Dios, aleluya, que en el libro de Éxodo, cuando mientras más oprimían a los hebreos, más se multiplicaban. Uh-huh. Mientras más trataron de echarle carga sobre ellos para que se cansaran, más Dios le multiplicaba la fuerza. Pero ¿qué pasa? Que comenzaron a multiplicarse. Así como tú decías, y ahora lo vamos a traer bíblicamente, que cuando Dios comienza a bendecirte, cuando Dios comienza a abrir una puerta, cuando, mira, muchas veces tú estás en una iglesia y nunca ha salido un ministerio de ahí. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Se fueron. Y entonces Dios levanta un ministerio. Wow, se fueron aquí. Se dañó esto. Sí. ¿Qué pasa? Nunca se levantaron. Y cuando se levanta, alabado sea Dios, aleluya, debe de ser causa de gozo. Mira, nunca ha salido un ministro de aquí que, vamos a ponerme a yo, que ha grabado, alabado sea Dios, aleluya, o un evangelista que está saliendo a las naciones, o un pastor que ha salido de aquí, alabado sea Dios, como dice mi compadre, aleluya, ni un una bolsa. Ay, cuánto adoran a Dios en esta hora, aleluya. Exacto. Que no se vaya el gozo, aleluya, en esta hora, aleluya. ¿Qué pasa? Que nunca ha salido y cuando se levantan lo quieren matar. Sí. Aleluya. Comienza la gente a conspirar, a inventarse cosas, aleluya. Comienza a buscar la manera como que detener, poner tropiezo. Alabado sea Dios, aleluya. Si te están poniendo tropiezo, déjame decirte algo, señor, en esta noche. Amén. Si te están tratando de matar o mandaron a matar, aleluya, ese ministerio que están haciendo. Gracias. Aleluya, como cuando nació Jesús, aleluya, y supieron que había nacido el Mesías, el que iba a libertar al pueblo de Israel, aleluya, le causó envidia a Herodes y mandó, mira, dime dónde está para ir a adorarle. Él lo que quería era ir y llegar al lugar para matarlo, porque espérate que este me va a usurpar, este va a tomar mi lugar. Alabado sea, oh, escúchame, Herodes, que me está escuchando, señor. Hello, gloria a Dios, aleluya, en esta gloria noche, aleluya, cuidadito, no lo mate, es que Dios lo quiere levantar, es que están haciendo un ministerio nuevo, aleluya. Y si Herodes te está tratando de matar, ni Herodes, te paras ahí. El que me llamó fue Dios. Amén. Y no el hombre. Sí, el llamado viene del cielo, no viene de concilio. Amén. Y no viene de hombre. Alabado sea Dios, aleluya. Gloria, cuando Dios señala a una mujer, cuando Dios señala a un hombre, cuando Dios señala a un joven para un ministerio, como quiera, por encima del diablo, por encima del que se levante, Dios lo va a levantar. Sí. Y lo va a llevar a puerto seguro. Amén. Dios va a hacer cosas grandes. Oye, Loray, Dios va a hacer, señor, cosas grandes. Alabado sea Dios. Porque gloria, yo entiendo ahora, y esto es revelación del Espíritu, yo entiendo ahora por qué Dios, aleluya, me está diciendo estas palabras. Sí, oye, Canaima, porque donde Dios lo llevó ahora, Dios se va a glorificar. Y lo que, amén, un día les prometió, ahí es que se va a cumplir. Porque Dios, gracias, va a comenzar, señor, a hacer cosas grandes. Y las cosas, ay, siento el Espíritu Santo, Dios, que, aleluya, están pidiendo a Dios. Mira, gracias, van a empezar, señor, a ver las puertas abiertas antes que se acabe el año. Gracias, señor. Recíbelo en esta hora. Amén. Amén. Gloria, oye, a Dios. ¿Qué está pasando? Santo. Gloria a Dios. Deja que ese ministerio se levante. Wow. ¿Sabe, Barney? Algo que me chocó ahora. Wow. Una iglesia de tanto tiempo, gloria a Dios, siendo, ¿verdad?, iglesia, y que no haya salido ni un evangelista, ni un adorador de Dios, ni un adorador siendo, ¿verdad?, cantando para el Señor, es preocupante. Algo está pasando. Yo, verdaderamente, ¿verdad?, uno pensando así, yo digo, 10, 15 años como iglesia, ¿verdad?, diciéndole, y uno no ha visto nada que, ¿verdad?, que salga de ahí como tal. Me dice, guay, algo tiene que estar pasando. Algo tiene, es más, que estar se pasando. Tienen que ir para que se cumpla el propósito, sí, de tú Dios. Tú sabes que hay iglesias que es el de los mismos, ¿verdad? Wow. Hay iglesias que se titulan los mismos. Y sí, es la iglesia de los mismos, porque es que es la realidad. O sea, una iglesia está para enseñar, para crecer. Una iglesia está, mira, para llevarte. Una iglesia está para que, mira, si tú tienes un llamado a cualquier cosa, mira, ahí la iglesia está. Yo te voy a ayudar a que tú puedas alcanzar eso. Yo te voy a ayudar a que tú puedas alcanzar. Y como tú dices, no vamos a romper porque eso. No, mira, no. Tú tienes en la iglesia a alguien que tú sabes, ¿verdad?, que Dios te ha dicho que tú lo sabes. Mira, no hay por qué coger envidia de que vamos a abrir otro local y vamos a buscar, mira, para que él también tenga el llamado de pastor. De y eso es parte. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, porque puede ser mi competencia. Están viendo la gente, están viendo los ministerios como competencia, Barney. Los mismos pastores dentro de la iglesia, y me perdona, hay gloria a Dios. Trabajo duro ahí. Porque es que es el líder, Barney. Es el líder. Y lamentablemente hemos visto eso. Los mismos pastores están viendo ministerios que son competencia. Que es que si le doy un local para que el pastoree tal iglesia número 2, se me va a vaciar la mía. Se me van para allá. Se me van para allá. Oye, pero no se van, no se van, no a ir todos. No, pero... O sea, porque en nuestras iglesias, hablando de nuestras iglesias, ¿verdad?, en general, hay gente que aman esa iglesia. Amén. Pero ya la iglesia está en una condición de que hay mucho anciano. Y eso no está mal, pero también uno le gusta estar rodeado o pertenecer a un grupo donde hayan varias personas que más o menos, ¿verdad?, estemos en la línea. que sean dinámicos. ¿Entiendes? Y no es que no sea de Dios tener una iglesia llena de ancianos, ¿entiendes? Pero si una iglesia está llena de ancianos y de jóvenes y hay un ministerio, Dios le hizo el llamado de pastor a X persona y esa persona tiene potencial, ayúdalo. Y es dinámico y está preparado, y si hablando yo como pastor, y si a mi mente llega la idea, ¿verdad?, de que Dios la deposite, vamos a abrir otra iglesia. Amén. Ya yo tengo al pastor, o sea, tengo ya uno con llamado pastor, lo mando para allá. Si la mitad de mi iglesia se va para allá, qué bueno. Amén. Dios traerá más no a mi iglesia. No me puede enfogonar. Porque entonces esas personas inicialmente van a respaldar, están respaldando ya a ese nuevo pastor, porque ya conocen su carácter, su estilo, todo. Eso viene siendo el que abrió el local, viene siendo de su ministerio. Claro. Eso es parte de ensalzando tu ministerio. Y va a traer gente nueva. Claro. Entonces, a mi iglesia van a venir gente. También. Dios se va a encargar de multiplicar. Mira, yo he escuchado esto y es algo que es bien cierto. Que esto de que Dios está limpiando la casa, yo no sé hasta dónde, ¿verdad?, eso pueda ser bíblico o realmente sea de Dios, porque la gente en la iglesia, Dios las necesita ahí para que se conviertan. Amén. Y gente que son que a veces son hasta indomables, Dios va bregando en su carácter, pero inicialmente el líder tiene que dejarse moldear su carácter. Amén. Para que entonces a través de lo que es el líder, esa persona pueda comenzar a recibir la enseñanza que va a venir directamente de Dios. Amén. No de hombre. Mira, dice aquí la palabra, te bendiga Reinaldo. Amén. Dice aquí la palabra, gloria a Dios. Sucedió pues que cuando llegó José a su hermano, ellos le quitaron la túnica. O sea, lo anuaron. El 23. Lo anuaron. Eso sucede. Eso sucede cuando se levantan a veces en contra de uno, que no te quitan la mano encima hasta que no te hacen canto, no se entriza. Gloria a Dios. Y eso yo lo veo como que esto de que le quitaron la túnica y lo desvistieron, lo veo como que a veces nosotros como un equipo ministerial y alguien planificando un atentado, ¿verdad?, como sucedió aquí, sabe que fulano de tal va a ser el ridículo donde va a ir, porque él tiene una visión, y yo sabiéndolo, pudiendo prevenirle, mira varón, cuando llegues allí tienes que cogerlo con calma, yo no te voy a decir lo que tú vas a predicar, pero no te vuelvas loco como tú haces a veces por acá con nosotros, ¿entiendes? A veces decimos déjalo, porque eso nos va a ayudar a que él meta la pata y con esa metida pata que va a dar, lo vamos a seguirle haciendo canto. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener cuenta, ¿verdad?, lo que hacemos. Tenemos que tener cuenta lo que recibimos de quién. Porque todo el que dice, la palabra está ahí bien clara, no está el que dice Señor, Señor, enredar el reino de cielo. Quiere decir que va a haber gente que va a estar con nosotros, pero no son de nosotros. Amén. Va a haber gente que quizás esté con nosotros, que brinque y dance, pero su visión es otra. Es otra. Su interés es otro. Utilizarte quizás, como dijo ahorita Loren, nos hicieron un montón de acercamientos tratando de moldearnos a ese estilo. Su manera. Y hay cosas que ya uno grande la recibe, pero hay otras que ya es parte de tu carácter, que yo te digo, no, es que yo no comparto eso, no me gusta, pero ¿por qué no? No, porque no es mi visión. No digo que tú estás mal, pero no es mi visión. Si tú quieres, yo te ayudo, yo te cargo el paquete, o yo barro y comparto contigo. Amén. Y cuando comenzó a suceder que comenzamos a hacer fuerza, hubo fricción en el sentido de que a veces decíamos no, yo no voy para allá, pero ¿por qué no? No sé, eso no me gusta. Pues comenzó de que empezamos a alejarnos, pero no era alejarnos de que vete tú para ellos para acá, era alejarnos en el sentido de invitaciones, de ayúdame. ¿Por qué? Porque no compartíamos la visión, porque estábamos ejerciendo una resistencia a lo que nos trataban de implementar. O sea, llegó el momento que trataron entonces de comenzarnos a empujar, comenzaron a tirarnos en la cisterna, comenzamos a sentir el vacío que hay en la cisterna, la soledad, comenzamos a sentirla. Amén. Y quizás en algún momento llegaron gente diciendo, pero es que ustedes se rehusaron. Sí, porque es que yo no estoy de acuerdo con todo. Por eso yo me rehusé, pero yo considero que eso no es motivo por la cual entonces, pues va a dejarlo por allá tirado. que sigan aquí, lo que sea, sigan participando, pero hablando, no los vamos, ¿sabes?, a tomar eso está, más en cuenta. Eso está o sea, pasando, sucede que si nosotros como matrimonio no hubiéramos estado, ¿verdad?, como siempre estamos, ¿verdad?, buscando, ¿verdad?, buscando la presencia de Dios, tenemos nuestras altas, tenemos nuestras bajas. Amén. Hablamos, conversamos, hay cosas que yo no estoy de acuerdo, hay cosas que ella no está de acuerdo, pero al final buscamos complementarnos. Amén. En el momento de la decisión, si no estábamos, ¿verdad?, firme, no sólido, pero por lo menos firme, nos hubiéramos apartado. O hubiéramos formado un revolú, o hubiéramos tirado al medio dos o tres. Uh-huh. Y que, como dice uno por ahí en la calle, no, que salga el tiro como donde salga, olvídate. Ya yo estoy parado en la mía y olvídate de eso. No me voy a quedar callado. Una vez uno mejor que hace callado y agarrar los paquetes. Y Dios obra, amén. Dios pone a amén. Uno, Dios pone a uno en la al santo, eso Dios pone Dios. A uno. Sí, Dios, mira, uno no tiene que hacer fuerza, Barney. Y amigo que me escucha, que estás ahí pasando a lo mejor por cosas que no entiendes, por cosas que dices, wow, a mí me están matando, sí, porque es difícil, a mí me están metiendo en la cisterna, a mí con lo que está pasando me han dejado hasta el nu, gloria a Dios, vamos a ponerlo así, porque José hasta la ropa le quitaron, era por un propósito, para llevarla, ¿verdad?, a su papá, pero hasta el nu lo dejaron, y hay gente así, Barney. Hay gente así, pero en esta hora, qué bueno que la palabra de Dios está para todo. Amén. Y la palabra de Dios habla, y la palabra de Dios nos dice, y como hemos dicho, repetido en varias veces, y es así, lo que Dios tiene para ti. Si tú estás en la plena disposición de hacerlo, no importa quién se levante, el Señor lo va a hacer cumplir en tu vida. Amén. Lo va a hacer cumplir en tu vida. No importa quién se levante, pero está de parte de uno la disposición que uno tiene hacia hacer, ¿verdad?, el llamado del Señor. Porque también muchas veces, no, que como quieras. No, espérate, también hay que ver la disposición que tú tienes. Dios se va a encargar que con tu disposición, los que están en contra, Dios va a obrar. Pero Dios quiere ver tu disposición. Por eso es necesario que te muevas. Es necesario que te levantes, es necesario que digas, no, espérate, no es momento de estar quejándome a lo mejor aquí en la cisterna. ¿Te metieron? Ok, pasó. ¿Te metieron en la cisterna? Pasó, pero levántate. Porque el Señor lo que quiere en esta noche es que tú te levantes. Que no te quedes quejándote en la cisterna, que no te quedes ahí. Ay, ves que me metieron aquí, está bien, mi hermano, nos metieron. Pasamos por eso, claro que sí. Pero es momento hoy, mira, de levantarte de la cisterna. Amén. Usa el polvo que te echan para levantarte. Sí, esa tirada, el burro lo usó, le estaban tirando tierra y se sacudía y se paraba. Y llegó el momento que toda esa tierra que le echaron, señor, injustamente, ¿verdad?, él la utilizó para bendición. Amén. La utilizó aprovechando, ¿verdad?, esa bendición que se desató sobre su vida. Amén. Toda esa tierra que le echaron comenzó a salir de ese hoyo y voy para adelante. Me imagino que cuando él salió de ese hoyo, que volvió a ver el horizonte, le petó las uñas a mi papá y salió corriendo otra vez. Exacto. Así tenemos, amén, que hacer nosotros. Gloria. Amén. Amén, gloria a Dios. Mira, Dios. Hablaste algo de la túnica y me gozo de Luis Guinea, Dios te bendiga. La hermana Rosa Herrera desde México, sí, pide, amén, la oración por fortaleza. Oí que mi hermano Reinaldo está por ahí. Reinaldo, sí. Mi hermano Reinaldo de allá de Nueva York. Amén. ¿Quién más está por ahí? Heidi también está. Dios bendiga, Heidi está por también, ahí, también. Sí. Gloria, Heidi, a Dios, también. Aleluya. Y los que están ahí calladitos. Y hay varias personas más que no han escrito. Gloria, sí, a Dios, aleluya. Dios te bendiga. Yo sé que Dios te está hablando. Y puede ser que haya por. Bueno, déjame quedarme callado. Santo. Gloria a Dios, aleluya. Pero Dios te bendiga. Mira, Dios te está hablando. Dios, amén, permitió que tú te conectaras en esta noche. Óyeme bien. Nosotros, esto no es cuestión de que nosotros estamos tirando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y esto lo voy a decir. ¿Por qué? Porque cuando tuvimos la campaña la semana pasada, yo hice una pregunta a una persona allí. Le pregunté, ¿por qué no están viniendo a la iglesia? ¿Qué si? No, porque es que me dijeron que ¿por qué no están yendo? Tú sabes, la iglesia que le había dicho, de los que hicieron la campaña y todo eso, me dijeron, no, porque es que yo no quiero ir para esa iglesia. Fuerte. O sea, nosotros no tenemos que preguntar por qué las almas no están entrando. Porque la Biblia dice que Dios iba a añadir a la iglesia lo que iban a hacer de sal. Eso es, amén. O sea, el trabajo se está haciendo. Eso es, amén. Estamos también muy encerrados dentro de las cuatro paredes. Uh-huh. Pero óyeme bien, cuando Cainaima tocó lo de la túnica, me parece ver que cuando le quitaron la túnica, cuando el padre hizo la túnica, como que Dios estaba separado. Eso fue antes de tener el sueño. Como que Dios lo estaba señalando, lo estaba separando. Oye, pero cuando le quitaron la túnica, era que querían hacer ver que no era el llamado que Dios tenía. Se dañó esto aquí. Oh, gloria espérate. A Dios. Eso amén. Quieren hacer contigo. Amén. Quieren hacer ver que eso no es. Te quieren confundir. Sí. Te quieren sacar del camino donde Dios ya te trazó para tu vida. Amén. Óyeme amén. Bien, esta es noche de salir de la cisterna. Señor, como dijo Canema, coge esa tierra, úsalo de escalones. Sube amén. Por ahí. No sé cómo te vas a salir sí, de la señor. Cisterna en esta noche. Pero yo sé que hay una palabra en esta noche. Gracias, como dijo, señor. Aleluya, mi hermana Lorraine, que tienes que disponerte. Pero oye lo que Dios hizo cuando Daniel, aleluya, se dispuso en su corazón, aleluya, de entender, alabado sea Dios, aleluya. El capítulo 10, versículo 12 del libro de Daniel dice: entonces me dijo, Daniel, no temas. Oye, tú que estás ahí, no amén, tengas miedo, sí, no señor. Temas. Alabado, amén. Te están tratando de matar, gózate. Alaba a Dios, levanta las manos arriba. Sí, óyeme bien, desde el primer día que dispusiste amén. Tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y acá. Causa, esto sí, es lo bueno señor. Que viene ahora. A causa de tu palabra, gracias. Y yo he venido en esta noche. Amén. Jesús ha descendido a pelear gloria por a Dios, ti. Sí, Jesús señor. En esta noche ha descendido a decirte: te saco sí, de la cinterna, sí, aleluya. Gracias, aunque papá. Casi te estés muriendo, oh, gracias, pero en señor, esta noche gracias, yo te doy vida, yo te doy gracias, ánimo gracias, para que tú vuelvas a pelear a la batalla. Yo digo una gracias. Cosa: a mí me tienen que matar peleando. Amén. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Oh, gloria a Dios. Dios. Así que yo no gloria sé si Lore va a decir otras amén. Palabras más. Gloria a Dios. Mira, me llama la atención. No sé por qué el Señor quiere, ¿verdad? Que lo diga. Gloria a Dios. En un momento, Barney, ya nos queda un poquito de tiempo. Amén, pero sé que hay gente que está pasando por esto. Gloria a Dios. Sí, hay gente porque, conectada ahí que sí, están pasando. Sí, porque el Señor sí. no se equivoca. Gracias, Espíritu Santo. Y conozco un testimonio de un evangelista que Dios lo usa poderosamente. Y la esposa no estaba según los líderes, no estaba caminando a la par con este evangelista. Y llegó tanta la presión a su vida de este evangelista, llegó tanta la presión a su vida que lo hicieron hasta decidir, Barney, tu matrimonio o tu llamado. Y te estoy hablando de personas con rango y con cargo. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y él de momento se turbó, Barney. Y de momento dijo: wow, pero ¿tú sabes por qué? Mira lo que le dijeron: Si es de Dios, ella tiene que estar a la par contigo. Porque es que tú no puedes estar con una con alguien que no represente lo que tú tienes que representar para nosotros. Y él se turbó. Gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Él se turbó por un momento wow. y dijo: wow, por seguir, porque él amaba a Cristo, porque él todavía ama a Dios. Y él dijo: pues mira, si es de Dios, voy a tener que dejar a mi esposa. Mira hasta dónde él iba a llegar. Por la presión, por la gente, diciendo qué bueno, qué no es bueno, que todo esto que los líderes quieren hacer. Y en un momento dado casi lo iba a hacer. Y gracias al Señor que Dios, ¿verdad?, obró en su casa, en su familia, y él no decidió dejarlo todo y seguir a su familia. Le dijeron, tú no sabes cuántas cosas le dijeron. Que metí de pata había dado, pero hoy por hoy, él le sirve al Señor, sigue teniendo el mismo llamado de evangelista, porque cuando Dios te sella, cuando Dios te señala, no hay diablo que lo cambie, no hay líder, no hay concilio, no hay nada. La esposa está perseverando, la esposa está haciendo cosas para el Señor, la esposa se está metiendo con el gloria Señor de una manera especial, cosa que no pasaba antes, porque la señalaban, porque le decían que no era, que no era su nivel, que tenía que buscarse a otra, que mira hasta dónde llega esto. Gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Y hoy por hoy están juntos, están adorando a Dios juntos. Y no ha habido ni destrucción, ni están perdidos. No, están haciendo la divina y perfecta voluntad del Señor. Así que te quiero decir por esto, gloria a Dios, que el Señor, tu llamado viene del Señor. Tu llamado viene de Dios. Tu llamado no viene de hombre, ni de concilio, ni de pastor, ni de líderes. Tu llamado viene de los del cielo, gloria a Dios. Y cuando tu llamado es del cielo, gloria a Dios, te pondrán a hacer oferta. Te podrán venir a decir que cuántas cosas hay, gloria a Dios. Pero mira, en esta noche, oye la voz del Señor. Oye la voz del Señor. Bien, Dios está hablando. Oh, maravilloso el dulce nombre del Señor. No oiga las voces de los líderes, de aquel que te está encerrando, de aquel que está diciendo que tú no puedes. No, no, no, no. Si hay llamado del cielo, el Señor está obrando en tu vida. Así que levántate en esta noche. Levántate en esta noche. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Amén. Amén. Quiero leer algo aquí antes, ¿verdad? Antes de cerrar el programa. Te adoramos, Señor. En Génesis 37:24, 23, perdón, dice: ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Lo que quiero esto es resaltar la túnica de colores. Estaba buscando aquí en el internet, ¿por qué la túnica de colores? Porque ya en otras predicaciones yo he escuchado sobre la túnica de colores, uh-huh, y lo que es el ataque de Satanás muchas veces contra el siervo de Dios. Amén. Porque es que la túnica de colores representa algo. Sí, la señor. Túnica de colores no es cualquier camisa, no es, uh-huh, cualquier pantalón. O sea, el pantalón de Me Salvé, por marca, pues, o sea, no era cualquier túnica. Dice aquí que es una túnica de colores. En muchas partes de las escrituras se llama manto. A cuando el Señor nos cubre. La cuestión aquí me permitió imaginarme que la túnica es un regalo de papá. Refiriéndose, ¿verdad?, al papá de José. Ese regalo, llámese dones, talento, como Dios nos ha hermoseado. Amén. Porque tan solo ponte a pensar cómo brillaba la túnica de José al lado de la de sus hermanos, grisáceos. Cada color es un talento, un don, algo hermoso que papá puso en vos, una virtud, un carácter especial. Pero hay dos que brillaban más en José, y era la obediencia y la santidad. Amén. O sea, que quiere decir que el enemigo reconoce a la distancia por tu vestimenta, y no estoy hablando de que anden gabanao y muchas cosas, es más santo que los demás, pero el enemigo reconocía que esa vestimenta era la vestimenta de un guerrero. Amén. Y hablando de guerrero, porque José, ¿verdad?, pues oraba, posiblemente se ya tenía una relación bien estrecha con lo que era, ¿verdad?, la comunión con Dios, porque Dios constantemente le daba sueño. Y unos sueños simbólicos que él mismo los interpretaba. Mira, está pasando esto. O sea, José no era cualquier cosa. Ninguno somos cualquier cosa, pero José no era cualquier cosa. Ya José tenía un llamado, había un escogido. Sucede que aparte de esa túnica, los hermanos escuchaban los sueños de José. Y se comenzó a levantar una cosa entre ellos. ¿Pero qué se cree este? Entonces nosotros vamos a estar ahí sirviéndole a él. ¿Pero quién se cree él? O sea, y de ahí para adelante usted conoce la historia, pero el enemigo conoce tu vestimenta, conoce la relación que tú tienes con Dios, pero aún con él, aún conociendo la relación que tú tienes con Dios, no te tiene miedo. Amén. Este va a ser la guerra, va a provocar que caigas de espalda a la cisterna, que no tiene agua y es nu. O sea, que te vas a dar un cantazo duro. No hay ropa que amantigue el golpe, no hay agua que amantigue, eso es ahí en seco. Gloria a Dios. Eso, gloria a Dios. La túnica, pues Dios lo selló, y cualquiera que lo viera con la túnica sabía, ese es el siervo de Dios, ese es José, ese es el de los sueños, ese es el que, ¿verdad? Y ellos tenían que quitarle eso para que nadie lo distinguiera, lo vieran mal. ¿Por qué? Porque cuando cuando te tratan de matar, y vamos a terminar con esto, no quiero añadir más nada, porque yo siento que hasta a mí Dios me ha hablado, sí, señora, una palabra poderosa en esta noche, gloria a Dios. Amén. Algo que yo le estaba pidiendo a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. En esta noche. Amén. Pero una vez te quitan eso, tu rostro por la tristeza, el dolor, va a demudar. O sea, sí, señor. Oye, pero este no era fulano, pero mira cómo está. Uh-huh. ¿Qué le pasa? Que sí, como que la unción, y la gente va a comenzar a especular, sí, lo que no es, pero no saben que la batalla que tú estás pasando, amén, la guerra. Y yo te digo en esta noche, te están tratando de matar, levántate. Pelea la buena, sí, batalla, señor, de la fe. Amén. No te detengas, yo sé que tú estás ahí, aleluya. Esto es para abrir conciencia que tenemos que amarnos los unos a los otros. Sí, señor. Cristo viene. Nosotros tenemos que estar unidos para pelear esta batalla. Amén. Pero mira, no mate los ministerios que se están. Este es el último tiempo, la última cosecha en esta noche. ¿Vas a decir otra cosa? Amén. Que hay veces que nosotros, ¿verdad?, debemos detenernos, nosotros como cristianos, debemos detenernos y comenzar a analizar, ¿verdad?, lo que hacemos, ¿verdad?, con las demás personas. No sé, de analizar nuestra vida, cómo yo me comporto con los demás. Yo soy un poco agresivo, uh-huh, o soy un poco impulsivo, trato de ser dominante o cosas, o sea, y si entendemos que como que somos un poquito, ¿verdad?, jaquetón, es como yo diga, y ahora, pues mira, debemos, ¿verdad?, retenernos. Amén. Porque lo que vamos a causarle es daño a otras personas. Amén. Porque entonces la otra persona va a decir, wow, pero entonces esto es así, chachi, yo me voy para la calle otra vez. Amén. Ese es el problema. Amén. Y eso es lo que nosotros no queremos. Amén. Porque amén. Te digo, hermano, de todo corazón en esta noche. Levante. Nosotros amamos las almas y me preocupó mucho oír lo de las almas. Bueno, se salvaron, como dije en el otro programa, como 30 personas, tres familias, lo que Dios libertó, lo que Dios hizo allí. Gloria a Dios, aleluya. Y que después que Dios hizo tanto y verlos al otro día sentados todos allí, con el anhelo de seguirlo escuchando palabras, duele, mi hermano, porque nosotros hacemos un trabajo, pero si estamos de esta manera, de verdad que estamos perdiendo el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Así que en esta noche, ¿verdad? No saludé a nadie antes de empezar el programa, pero quiero saludar a la jefa de la casa, mi amada esposa. Amén. En esta noche, Joana Conde, que está por ahí. Amén. A lo mejor está por ahí con esta calladita. Gloria a Dios, a ver qué es lo que se está hablando. Gloria a Dios, aleluya. Mira, gloria a Dios, amén. Tú sabes. Pero amén, gloria a Dios, amén. En esta noche. Sí, Dios bendiga a cada uno en esta noche. Yo voy a pedir a mi hermano Canaima, el jefe. Gloria, Santo, a Dios en esta noche, que sea que haga la última oración para culminar este, amén, programa. Gracias, Amantísimo, Señor. Dios y Padre Celestial, continuamos delante de tu presencia. Gracias, Señor. Dios. En esta hora nos despedimos de este programa, Señor, pero no de tu presencia. Señor. Te pedimos, Dios, que tú continúes redarguyendo las vidas, Señor, que sigas bendiciendo, Dios mío, a las personas que en esta hora, Dios, ha escuchado este programa, Dios mío, que el tema, ¿verdad?, que la discusión de este tema en esta noche, ¿verdad?, podamos haber podido aclarar algunas dudas, Señor. Gracias, que vamos, Señor, a poder... Que hayamos podido ser de bendición a las vidas, oh, Señor. Sí, sí. Te damos, sí, gracias, gloria y honra porque te pertenece. Y Dios mío, en esta hora te pido, Señor, que sigas tú bendiciendo a todos los que están, sí, en el chat, los que están oyendo, el Señor. Te pido por hermano Barney, Dios mío, a los vecinos aquí, gloria, en la comunidad, Señor. Bendice, gracias, a cada, Señor, uno de ellos, Dios mío, que tu presencia, Dios mío, permanezca, Dios mío, depositada en sus vidas, Señor. He orado creyendo, Dios mío, que tú has contestado, gracias, cada oración, Dios mío, cada palabra en esta hora, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre, Señor, de tu amado Jesús. Amén, amén, amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para adelante y para el cielo con Cristo y sin miedo. Así que en esta noche sacúdete y no te trinques. Dios le bendiga. Amén. De tus manos, tu familia, tu ministerio, todo lo que Dios te ha dado, tu final. Ha concluido el programa trayendo esperanza al alma herida, con el evangelista Barney Newland. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer llamando al 787-391-7996. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora, Como Llama de Fuego a tu Vida.